problemas derivados de la migración es que yo simplemente lo simplificaría en bajo el término de racismo, otros no, otro problema cuál es, sino el de adjudicar a una colectividad como las responsabilidades de las actitudes de un individuo. Con lo cual se crean estos estereotipos que simplifican, que nos ayudan a no preocuparnos por quién tenemos delante. Vamos a empezar a ver unas cuantas imágenes. Son textos de recortes de prensa, los titulares de prensa. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, y los que utilizamos el lenguaje, percibimos el mundo a través del lenguaje. Los que estáis aprendiendo ahora una lengua distinta, veis qué dificultad tiene, cómo los mismos objetos, sin embargo, tienes que acercarte a ellos de forma absolutamente diversa, y como una palabra abre unos campos de significado completamente distintos en cada contexto, en cada lengua. Bien, veis, este es es un tipo de titular típico que nos evoca, por una parte, una alusión, leo el título, ¿no? Una oleada de pateras con 374 inmigrantes llega a las costas. La idea de la oleada, que es un término que extraído de del lenguaje de las catástrofes naturales, la oleada, la inundación, el aluvión, etcétera, como si fuera algo no solo natural sino incontenible, algo que sucede porque sí, sin ningún tipo de explicación, frente a los cuales pues hay que tomar, pues como cuando hay un huracán, hay que tomar medidas, ¿no? Sería esa vagamente la idea que se deja traducir. Este sería el lema de lo que vamos a ver. Existe lo que se nombra, tal y como se nombra. El nombre que le ponemos precede a lo que vamos a ver. Nosotros no vemos nunca nada que no tenga nombre. Las cosas las vemos después. Si vemos algo cuyo carácter ignoramos, no lo vemos, es transparente. Y del mismo modo se nombra o se ve, es decir, nombrar a través de las imágenes. Estas son imágenes, esos titulares, y estas imágenes son las que percibimos y son las que simplifican o sirven de emblema, de símbolo del fenómeno migratorio, ¿no? Un grupo en una situación de carencia, de abandono, etcétera, en la situación de una frontera, arribando a una frontera donde se le ayuda o se le detiene o se le devuelve, etcétera. Eso sería la imagen tópica. Vamos a ver unos cuantos titulares de periódico. Insisto, por favor, que me interrumpáis en cualquier momento para cualquier cosa que queráis observar. Del año 95, porque es justo el año en que empiezan a aparecer, he estado observando en la prensa, cuando empiezan a aparecer este tipo de terminología, ¿no? La cifra, cómo se van multiplicando las cifras, como que dan una impresión de grandes cantidades, ¿no? Se multiplican progresivamente. Otro término muy querido de los medios es el de avalancha, que también está tomado de las catástrofes naturales, ¿no? Un derrumbamiento, un terremoto, como algo que sucede naturalmente. Otro del campo de términos que se suele utilizar, en el cual el principal sería el de invasión, nos lleva directamente a toda la terminología militar, como si se tratara de una operación militar, ¿no? Hay una invasión y los gobiernos piden o reclaman de un modo básicamente simbólico, porque saben que no hay ningún tipo de relación sensata, ¿no? La utilización del ejército, de los buques de guerra, etcétera, como si se tratase de una guerra. Otro de los de los territorios, aparte del de la misma frontera, que es el más abundante de todos, es el de el territorio de la marginación. Según la representación de los medios, si nos dejáramos llevar por los medios, los inmigrantes que viven entre nosotros vivirían en situaciones de marginalidad. Vivirían en chabolas, vivirían en los límites de lo que sería una asistencia digna. Otro tipo de asociaciones es directamente con el peligro, ¿no? Porque cuando se habla de la cantidad de personas, eso en sí mismo no implica ningún peligro. Entonces, se van apareciendo noticias, asociaciones con la falta de salud, por ejemplo, como en este caso, cólera, o este otro, ¿no? De enfermedades que están asociadas en nuestra memoria a situaciones de pobreza, de los años 40, después de la guerra civil, etc., ¿no? La violencia. La violencia entre miembros de los propios grupos de extranjeros inmigrados. Veis también la diferencia entre un periódico y otro, ¿no? A uno sería otro tipo de análisis más detenido que podríamos hacer en torno a cómo se utiliza la terminología, ¿no? Este periódico prefiere hacer multiplicaciones, porcentajes, de manera que parezca mucho más elevada la proporción de los crímenes que suceden dentro de una faceta comunidad nacional inmigrada. O el tipo de noticia en el cual, como hemos visto en los anteriores, el subrayar el carácter nacional, la identidad del sujeto, no aporta en realidad ningún tipo de información. Del mismo modo que, si vamos hacia atrás, que sean colombianos los asesinos o los asesinados, que sean chinos los enfermos de sarna, o que sea marroquí la enferma de cólera, en realidad no está incluyendo la información, sino el añadido de el estereotipo xenófobo, ¿no? Acerca de que el mal sea el mal violento en forma de un crimen, o el mal en forma de enfermedad, siempre viene desde fuera. Eso es un carácter que vamos a ver en todas y cada una de las observaciones sobre la inmigración por parte de los medios. El sujeto aquí siempre somos nosotros, si son los españoles, y si aparece el colectivo inmigrante aparece como sujeto, el español aparecerá como el que sufre las consecuencias de sus acciones. No, es como si no existiera ningún interés por el otro, excepto si tiene relación, si sus acciones tienen consecuencias de peligro o nos van a afectar a nosotros. No sé si me explico. Todas estas que hemos visto son actitudes, digamos, de reserva ante un peligro. Pero siempre se tratan por eso, porque los que están en peligro serían pues la sociedad española. Incluso si la observación es positiva, es decir, si alguien defiende, no, los inmigrantes en realidad con su trabajo están cotizando a la seguridad social y están pagando las pensiones, también se nombra porque el trabajo revierte sobre nosotros. Es decir, como si no hubiera otro modo de acercarse, que como si no hubiera ningún interés, no nos importara lo más mínimo qué le sucede o qué hacen, sino exclusivamente cuando nosotros somos el referente. Eso es algo fundamental. Bueno, esta perversa asociación entre delincuencia e inmigración tuvo su edad de oro durante los gobiernos del Partido Popular, especialmente durante el último. Hubo una campaña expresa de asociar y de crear una imagen que amalgamase inmigración, sobre todo inmigración con inmigración ilegal y delincuencia. Partiendo del hecho de que la inmigración irregular ya se consideraba un delito, inmediatamente cualquier inmigrante era un transgresor de la ley, era un delincuente, ¿no? Con lo cual la cifra funcionaba a la perfección, era una especie de truco, un círculo vicioso que se alimentaba a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por más que una noticia se desmienta, por más que esta noticia aparezca y alguien de una ONG o un político de la oposición escriba al periódico y denuncie que esta noticia es falsa, esta noticia ya ha aparecido en los periódicos y ya ha creado una imagen. Y esas imágenes no se pueden, es decir, lo que nosotros hemos leído no se puede borrar. Se puede borrar si hay una conciencia y una intención de corregir ese error. Pero el modo en que funcionan los medios de comunicación es no acumulando información, no creando memoria, no creando conciencia, sino cada noticia hoy. Hoy hay una noticia, mañana hay otra y mañana otra. Diferente. No están relacionadas nunca unas con otras. Si veis los periódicos más populares, los periódicos gratuitos, no cuentan ni no explican nada, dan solamente titulares. Explican que un palestino se ha hecho volar a sí mismo dentro de un autobús y ha causado tantas víctimas, punto. No explican por qué ese hombre o esa mujer ha entrado en ese autobús y ha hecho eso. No hay tiempo de explicarnos eso. Del mismo modo nos explican que un cayuco de Senegal desembarca en Fuerteventura, en Canarias, con tantas personas a bordo. No nos explican por qué esas personas dejan su país y han llegado a este. No nos explican por qué ese barco y por qué no otro tipo de medio. No hay ningún tipo de explicaciones. Son como si fueran presencias mágicas, ¿no? Otro de los elementos que se asocia también con la criminalización, con esta ilegalidad, es el término mafia. Es un término que todos entendemos, un término que funciona como una pantalla. ¿Cómo llega un inmigrante al territorio de la Unión Europea? A través de una mafia. Con lo cual se criminaliza el proceso irregular, el proceso, digamos, alternativo, y se convierte también en víctima a los propios inmigrantes, ¿no? O eres un delincuente o eres un inmigrante. Con lo cual, los dos básicos recursos del racismo están ya sobre la mesa. Uno es el racismo tradicional de la superioridad ética, moral, etcétera, del europeo frente al otro, ¿no? Que lo que hace, lo hace mal, es un delincuente, lo hace sin permiso, es un abusa, etcétera, no está educado. Y el otro tipo de racismo, que está camuflado de paternalismo. Son en realidad como niños que necesitan nuestra ayuda, nuestro socorro, no saben valerse por sí mismos, etcétera, ¿no? Serían dos niveles distintos que en realidad están negando el carácter de persona portadora de unos derechos exactamente iguales que los tuyos. Esto es un recuerdo al nefasto presidente que dirigía estas operaciones. ¿Ves cómo en este momento asocia las dos cosas? Dice, medidas más duras contra la delincuencia y la inmigración ilegal. Exactamente como si fueran el mismo paquete, ¿no? Se consigue mediante la repetición de este tipo de términos en los mismos titulares, se consigue crear esa amalgama. Es la misma cosa. Y eso se filtra a la sociedad, que en realidad tiene unos sentimientos, las sociedades tienen unos sentimientos muy difusos que podríamos llamar racistas, ¿no? Que son los de la, que siempre parten de la construcción de la identidad. Tú eres quien eres, porque te diferencias de los otros. tú dentro de tu casa eres diferente de tu padre, de tu madre, de tus hermanos. Tu familia es distinta de las otras. La gente de tu calle, etcétera. Los de tu pueblo se distinguen de los otros. Eso va creciendo. Entonces, es un sentimiento que no podíamos calificar directamente de racismo, pero sí un sentimiento difuso de diferencia. Ese sentimiento de diferencia se transforma en racismo solamente a través de la construcción del discurso racista que viene de arriba abajo, a través de los medios de comunicación. Es un discurso siempre de élite. Es un discurso que proviene del poder político y de los medios de comunicación, que son los que le ponen palabras a ese sentimiento vago, difuso, de incomodidad, de miedo, de inseguridad, de lo que queráis, ante lo extraño, ante lo otro. O sea, no tengáis ninguna duda de que la terminología que se utiliza procede de los medios de comunicación y de los discursos políticos. De ahí, esta sería la conclusión. Si tú antes de esta campaña preguntas, a nadie se le ocurriría relacionar estas cosas. Si tú, incluso el término raza, racismo, estaba bien creado de aquí. Nadie conoce una raza. Todos conocemos individuos, conocemos personas. Entonces, todas estas, las ideas que tenemos acerca de las distintas etnias, de las distintas razas, del incluso de la inmigración, perdón, la gran mayoría de las ideas que tenemos no proceden de nuestra experiencia directa, proceden de lo que leemos y de lo que oímos de los medios de comunicación. Nosotros conocemos a Toribio, nos conocemos a nosotros, conocemos a Marta, nos conocemos uno a otro, no conocemos esas ideas de grandes grupos de las que habla el discurso racista, el discurso xenófobo. E incluso cuando se oye un tipo de declaraciones xenófobas acerca de la inmigración, hay demasiados inmigrantes, son unos mal educados, no se adaptan a nuestras costumbres, ese tipo de retahíla, a alguien, si se le pregunta, pero también tu vecina Fátima, no, esa es una señora muy educada. O también Ali, el de la carnicería, no, Ali se comporta muy bien. En realidad, cuando hablamos de, cuando bajamos el foco y hablamos de individuos, ahí es más difícil encontrar ese tipo de discurso. El discurso racista es muy general, y por eso es fácilmente utilizable por los políticos. Os pongo un ejemplo. Cuando el gobierno italiano, el gobierno de Berlusconi, hace un par de meses decidió que iba a expulsar a todos los inmigrantes indocumentados, expulsar radicalmente, de una medida así de autoritaria y de ilegal por otra parte, enseguida empezaron los matices. Bueno, la gente opina que sí, es verdad, hay demasiados inmigrantes, se deberían ir porque son un problema, etcétera. Pero la mujer que está cuidando a mi madre debería de quedarse, porque yo no puedo cuidarla, yo estoy trabajando, no puedo cuidarla. O el chaval que me está ayudando en la tienda se debería de quedar, porque la situación en la que estoy, o la otra muchacha que limpia en mi casa. Es decir, cuando se iba enfocando concretamente y trascendió el caso de una ministra que había votado a favor de la expulsión de los inmigrantes, que le en un micrófono abierto se oyó que estaba comentando con el presidente, pero hay que hacer algo con la mujer que trabaja en mi casa, porque no, yo no puedo prescindir de ella. Entonces, ahí es donde vemos no la grave contradicción, sino el grado de manipulación de las ideas, ¿no? La gente necesita individuos, la gente no necesita no sé cómo decía ahí, no sé cuántos mil, nadie necesita no sé cuántos mil trabajadores, tú necesitas a uno, necesitas alguien que tiene una empresa, necesita a 10, pero te aterrorizan con que hay miles de personas que no sabemos qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Ese sería quizá el truco básico para manipular los sentimientos y darle una dimensión política. Bueno, esto lo reporté ayer. Ayer aparecía en La Vanguardia. Y vemos como, si bien cada vez los medios de comunicación van teniendo más en cuenta que no se puede hacer esa amalgama, que por lo menos ya no se cita en la misma frase. Pero la policía detiene, y ahí ni siquiera se explica, efectivamente, ya no habla del titular, el titular no habla ni siquiera de musulmanes, no habla de inmigrantes, se han hecho detenciones. Pero el complemento de la noticia dice, esperemos que esto no influya en las negociaciones sobre la mezquita. ¿Qué tiene que ver que se detengan a personas con la construcción de una mezquita, ¿no? Pero se va haciendo continuamente. Vemos, esto está hecho ayer, es muy sofisticado, ¿no? Es un tipo de prejuicio que incluso traspasa las intenciones del periodista. Que está ya teniendo en cuenta que no se puede utilizar terminología racista, xenófoba, etcétera, pero se le cuela. ¿Por qué? Porque más que tener ideas, las ideas son las que nos tienen a nosotros y hablan a través de nosotros, ideas que no sabemos ni siquiera que tenemos. Aquí sí está mucho más explícito. Esto tiene 4 o 5 años, es una localidad alrededor de Barcelona donde los vecinos de la zona están en contra de que se construya una mezquita, y en esta pancarta ves cómo es el ejemplo absoluto de la amalgama, ¿no? ¿Qué tiene que ver una mezquita con la propia? No es algo, pero se responde de ese modo porque esa es la construcción de la percepción de una colectividad como una totalidad. Uno de los casos que habría que hacer, se merecería un trabajo concreto, exhaustivo, sería el de la la aparición, sería más bien el de la invisibilización de la mujer. La mujer inmigrante que es, tiene un papel fortísimo, prácticamente de liderazgo en el proceso migratorio, ¿no? Y mujeres fuertes, decididas, que toman la iniciativa en circunstancias muy desfavorables. Sin embargo, aparecen siempre en los medios. Cuando se habla de inmigración, la mujer va a aparecer como un personaje secundario que va ligada a la centralidad. El inmigrante modelo es un hombre solo, además, y la mujer aparece en un momento secundario, como en los de reagrupación familiar, etcétera, y sobre todo un campo muy concreto como víctima y como culpable, que es en el caso de la prostitución forzada. Ya digo que sería un campo específico a trabajar, porque aquí sí que están funcionando nuestros estereotipos, es decir, los estereotipos de toda sociedad patriarcal, ¿no? Como hay una demonización desde el principio hasta el final de toda la idea de la prostitución, así como el más impresentable, el más infame, la más infame de las situaciones, también al mismo tiempo la de la víctima por excelencia, ¿no? Si sería un campo que habría que estudiar específicamente, porque ellos solamente, y en sus imágenes siempre aparecerá la más ínfima, ¿no? La más ínfima, la más víctima, etcétera. Eso trae a colación cómo las representaciones de la mujer árabe musulmana, siempre va a haber una preferencia por la mujer con la cabeza cubierta, incluso con de toda la variedad de hijab, el más extremo, el que oculta por completo el cuerpo y el rostro de la mujer, el niqab, y que solamente muestra su mirada. Es la que se va a utilizar más por los medios de comunicación, las portadas de las revistas, etcétera. Algo verdaderamente avasallador. Sería como una, como un, es un fenómeno, es un recurso literario, una metonimia. Es decir, sería esa idea. Eso es la mujer árabe, ¿no? Es como si no hubiera 1.000 millones de musulmanes en el mundo. En fin, 1.000 millones, se dice muy pronto que 1.000 millones de personas vayan a tener la misma actitud ante el mundo o ante la sociedad o ante la historia o ante las mujeres, ¿no? Si queréis hacer una observación, si no, seguimos con... Estos serían los, quizá unos 5 puntos básicos que me ha parecido extraer de la percepción de las distintas encuestas, de los distintos estudios estadísticos que se han hecho últimamente, desde los años 90 hasta ahora. Una sería la percepción de que los inmigrantes llegan a España de modo irregular, clandestino, ilegal. Es una percepción mayoritaria, así es como se percibe. De manera que eso ya se vincula a la ilegalidad, a la delincuencia, a la marginalidad, etcétera, ¿no? De un modo automático. Estas son las consecuencias de esta, no son campañas, porque no son campañas orquestadas, organizadas, excepto en el caso este de, concreto del, del último gobierno de Aznar a la hora de vincular inmigración y delincuencia, pero estas son las consecuencias que en la percepción, en las ideas que los españoles tienen del fenómeno migratorio. La segunda es que los inmigrantes llegarían mayoritariamente en patera. Sabemos que es un vehículo en proporción minoritario, ¿no? La mayoría de la gente ni entra de un modo clandestino e ilegal, ni la mayoría de la gente viene en patera, viene en un avión si viene de América o viene... Pero las imágenes, que, las imágenes y las noticias se centran siempre en este, en este, en estos aspectos. El siguiente también lo hemos ya observado. La inmigración irregular daría lugar a la marginación y la delincuencia ya de entrada, porque si consideramos que ese tipo de entrada es ilegal, ya está directamente en el ámbito de la ilegalidad, no vas a poder sino moverte en ese territorio, ¿no? Una consecuencia también de la, de, del tipo de representación sería que los inmigrantes poseen un nivel educativo bajo, ¿no? Hay una percepción de, también auspiciada por esa mirada paternalista de los pobres que no pueden vivir en su país y tienen que venir aquí, como si en realidad quien sale no fuera, es decir, quien sale, quien es capaz de llegar, está arrostrando está arrastrando unas dificultades y está mostrando una iniciativa y una decisión que son verdaderamente incomparables con la que la mayoría de nosotros seríamos capaces de hacer, ¿no? De enfrentarte, tomar una decisión de ese tipo y enfrentarte a los problemas que ello conlleva. Y también implica ignorar que lo que está sucediendo era lo que se conoce como la fuga de cerebros. Es decir, los jóvenes más educados, más formados, más capaces, son los que se van. Son los que son capaces de imaginarse los más decididos, los más fuertes, los más arriesgados y también los que tienen una inteligencia más... más capaz de mostrarles que son que ellos van para ellos es posible sobrevivir fuera. Y por último, la percepción de que habría unos distintos digamos escalafones, por supuesto, en el nivel más alto estaríamos nosotros, ¿no? Quienes son capaces de ir renunciando a su identidad para parecerse a nosotros, ¿no? Entonces, habría grados que irían, por una parte, a partir de la lengua, ¿no? pues los latinoamericanos serían más proclives por la lengua, por la religión, es decir, porque están ya previamente colonizados, ¿no? Proceden ya de una experiencia de colonización por la metrópoli española, y los siguientes serían... Los siguientes serían los europeos, digamos que los que comparten religión católico, y luego los que siguen siendo cristianos, y por último los que no comparten ya ni lengua ni religión, ¿no? Y vamos a tener ocasión de verlo con detenimiento. La percepción más extrema, es curioso que sea la del mundo árabe islámico. Es decir, quien se percibe como más difícil, es precisamente el más próximo. Es decir, yo soy andaluz, yo he nacido en Villa y me he educado en Málaga. Para la sociedad de un territorio que está a 14 kilómetros de distancia de Marruecos, ese es el abismo más grande. Es más fácil entenderse con un budista, por ejemplo, que con un musulmán. Es más fácil entenderse con alguien remotísimo que con alguien que comparte básicamente los mismos valores que tú. Yo creo que ahí es donde radica el conflicto radical entre, y lo vamos a ver con detenimiento, porque es que está en la base de la construcción de la identidad nacional de España, con el mundo árabe islámico, en que compartimos tantísimos valores que nos resulta muy difícil trazar la raya de diferencia, entonces la trazamos a sangre y fuego. Vamos a unas cuantas imágenes de cómo de esa percepción. Las imágenes más abundantes. Las imágenes más frecuentes de un inmigrante en España, en los medios de comunicación, va a ser justo en la frontera. No vamos a ver, rara vez vamos a ver un inmigrante desarrollando su labor diaria, trabajando. Vamos a verlo siempre en la frontera, en el momento en que están siendo detenidos, registrados, con una relación de ilegalidad, ¿no? Enfrentándose directamente con el Estado. Es decir, la policía está registrando a la gente. O está... hay una sensación, una situación como que funciona como una metáfora de una especie... Es lo que ve la avalancha, ¿no? Que habíamos visto antes en los propios titulares. Una multitud y la policía, que son los representantes del Estado, intentando contenerlo. Vimos como esa siempre en la frontera, el registro, la detención o tener que reconducirlos, ¿no? Como si fuera eso, hay como una fuerza de la naturaleza, ¿no? que hay que encauzar, que sería, este sería quizá el predominante. La policía deteniendo y reconduciendo. Y la patera, que ya hemos dicho, que siendo un medio minoritario, sin embargo, es el dominante, hasta tal punto que se convierte en una imagen literaria, en una metáfora. Se habla de piso patera, a un sitio en el que viven muchos inmigrantes, o en un reportaje sobre un instituto español que hay en Tánger, se decía que el bachillerato, el estudiar en un instituto español era una patera de lujo. Es decir, utilizar como una especie de metáfora o algo que es el nombre de una embarcación como una idea, ¿no? O más recientemente el cayuco. Ambas, daos cuenta que los dos son nombres exóticos. No se dice una embarcación, una barca, un barco, porque eso también lo utilizamos nosotros. Es algo que tiene que pertenecer a todo otro mundo. Incluso en su terminología, en su denominación. ¿Qué es lo que a mí me parece que tanto la patera como el cayuco son símbolos de las razones por las que tiene lugar la inmigración? Estos barcos son los utensilios tradicionales de la pesca tradicional. Aquí pescaba la gente, pescaba. Son medios de vida que han tenido miles que de años de antigüedad. Cuando esto entra en crisis es cuando se industrializa la pesca. Es decir, cuando Occidente, la Unión Europea, etcétera, fuerza a la industrialización de la pesca, se permite la pesca industrializada, masiva, de los antiguos territorios que eran donde la pesca tradicional tiene lugar. Eso entra en declive, entra en ruina. Es decir, aquí lo que está sucediendo, vemos en esta imagen, es una metáfora de las consecuencias de la imposición de las políticas occidentales en nombre de la modernización y de la ayuda al desarrollo, son las que tienen en última instancia como consecuencia el empobrecimiento y al final de la emigración, la huida, ¿no? La metáfora sería un antiguo barco de pesca cargado de antiguos pescadores o de antiguos agricultores. Es decir, igual que en España tuvo en los años 60 la consecuencia de la inmigración fue consecuencia de la industrialización. Es lo mismo que está sucediendo en otros, en África en este caso, unido además a que en la actualidad los procesos de modernización, si queréis llamarlo, están teniendo lugar por imposiciones de las instituciones internacionales. Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos de desarrollo imponen un tipo de modernización, un tipo de desarrollo que tiene como consecuencia el desmantelamiento de los modos de vida tradicionales, que no son modos de vida miserables, si queréis son pobres, son modos de vida austeros, modos de vida en los que no hay lujo, en los que no hay exceso, pero modos de vida sostenibles que han demostrado su funcionamiento hasta hace 10 años. Al mismo tiempo, las instituciones internacionales, una de las demandas primeras y fundamentales es la liberalización del mercado. Es decir, el desmantelamiento de cualquier tipo de regulación que tuviera precaria, por más precaria que fuera, de servicios sociales, de instituciones a cargo del Estado. Un tipo de liberalismo extremo que provoca el abandono total de la población. Es decir, quien no tiene, solamente quien tiene recursos es el que se puede convertir en un ciudadano. Es decir, sin ningún tipo de protección por parte del Estado, se fuerza la migración. Está claro que la migración está siendo forzada por las políticas internacionales. Entonces tiene lugar, pero es curioso porque tiene lugar una fuerza en el sentido de que obliga, que fuerza a moverte, que te fuerza a irte. Pero por otra parte, también las instituciones mundiales fuerzan, obligan a retenerte, o te obligan a que te quedes. Si nosotros, los europeos, la Unión Europea, mantiene con su simpatía, con su connivencia, a todos los regímenes autoritarios que gobiernan y que gobiernan África en la actualidad, unos más que otros, unos con más apariencia democrática que otros, pero todos a cambio de un doble trato. Tú mantienes a la multitud aquí encerrada, mantienes, funcionas como cancerbero, funcionas como policía. Recordáis que la frontera ha ido bajando, la frontera de Europa hace dos años estaba en Andalucía, luego estaba en Marruecos, ya va por Senegal, va por debajo de Senegal, va por la mitad de África allá. Todos los estados del Magreb están funcionando, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, están funcionando como policía, como frontera, y están funcionando como frontera con dinero de la Unión Europea, a cambio de que no nos inmiscuyamos, de que no exijamos su respeto a los derechos, que celebren elecciones, etcétera. Nosotros estamos haciendo ese doble juego. Nosotros mantenemos la tiranía, mantenemos la dictadura, mantenemos los regímenes autoritarios a cambio de que tú permitas el saqueo de los recursos naturales, petróleo, la pesca, etcétera, y a cambio de que mantenga, de que nos sirva como policía, una especie de barrera policiaca que controle el flujo migratorio en una especie de, digamos, de muro que constituye toda la frontera sur del Mediterráneo ahora mismo. Una observación que me parece que salta siempre sin observarse. Cuando hablamos de inmigración, nos referimos siempre a todo lo que hemos estado viendo antes. Pero un inmigrante es también un ejecutivo europeo que está trabajando en Madrid o en Barcelona. Un inmigrante es también un trabajador que venga de Suecia, que venga de Estados Unidos, que esté trabajando para una compañía transnacional. Sin embargo, no nos referimos a él con ese término. Es como si, como hemos visto desde el principio, a través de los nombres, a través de las palabras y de las imágenes, fuéramos cerrando ese campo, cerrándolo y asociándolo directamente con la criminalización y con la marginación. En el mapa de España de residentes extranjeros, vemos que efectivamente Madrid y Barcelona son los sitios donde hay más extranjeros con tarjeta o autorización de residencia, y en la costa de Levante y en Málaga, donde no hay ni una industria. En Málaga lo que hay es lo que se llama la Costa del Sol. Si la gran mayoría de los residentes extranjeros no son trabajadores, son jubilados europeos, pero tampoco nos referimos a ellos como... Si hay gente, son inmigrantes, pero ni siquiera, y están también haciendo uso de la sanidad, del transporte, exactamente, porque además son ciudadanos europeos, no tienen el más mínimo, la más mínima traba. Sin embargo, no nos referimos a ellos nunca como inmigrantes. Es gente que viene a vivir, o bien gente adinerada, o bien gente que, trabajadores que han terminado ya su ciclo laboral, se jubilan y vienen a pasar sus últimos años de vida tranquilos al sol, ¿no? Sin embargo, nunca nos referimos a ellos y como inmigrantes, y además construimos toda una serie de infraestructuras para acoger a esos inmigrantes, ¿no? Y desde luego es a ellos a quienes está destinado esta publicidad, ¿no? En las playas de Tarifa. Andalucía te quiere estar clarísimamente dirigido a quien queremos, ¿no? Queremos a los solventes, queremos a quienes vienen con dinero, a quienes vienen a gastar dinero, ¿no? Eso desde luego sabéis que es una falacia, es decir, es una mentira construida, el hecho de que la inmigración laboral, podríamos llamar directamente, siempre que nos dirigiéramos nos refiriéramos a trabajadores inmigrantes o a trabajadores inmigrados, porque una vez que en castellano un participio pasivo es eso, son trabajadores inmigrados, ¿no? Que están, como su nombre indica, trabajando, que están vendiendo su fuerza de trabajo, están ejerciendo una labor, están haciendo un cometido por el cual se paga, están vendiendo un esfuerzo por el cual necesitan y merecen unas retribuciones y el reconocimiento de todos los derechos que eso conlleva. ¿Por qué se insiste tanto en abstraer el término trabajador? Porque para nosotros un trabajador, a lo largo del siglo XX, ha ido ganando unos derechos que son innegables, ¿no? Tiene derecho a descanso, a remuneración, a sanidad, etcétera. Sin embargo, si decimos un inmigrante... Es otra situación, ¿no? Hay una raya que coloca a la gente a un lado y a otro. Lo fundamental es empezar a debilitar esa raya. ¿De qué estamos hablando? Empezar a debilitar esa construcción de los trabajadores inmigrantes como otros. Y ahora digo trabajadores inmigrantes porque no estamos hablando de estos otros inmigrantes. Ellos no necesitan... tienen ya reconocidos esos derechos, ¿no? Bueno, para intentar, si queréis tenéis una duda, queréis preguntar algo. Yo quería preguntarte una cosa, ¿no? O preguntar a todos. Sí. Dado que tu discurso está siendo potente y tal, hemos visto que igual hay gente que ha llegado recientemente, igual podríamos preguntar a ver si todo el mundo está pudiendo seguir bien el hilo. ¿Te parece que hagamos eso? Porque yo creo que claro. Alguien está teniendo problemas para seguir así el hilo de lo que se cuenta o tal. Lo digo porque podríamos adaptar, porque igual se puede adaptar el discurso un poco a que todos lo entendamos, ¿no? Si se diera el caso, yo no sé. Igual la gente que trabajáis con ellos podéis saber si puede haber alguna dificultad, ¿no? Se me ha ocurrido mientras te escuchaba, porque a mí me está gustando mucho y está viendo observaciones igual un poco de esas o, bueno, con un poco de complicación. No, y por si acaso conviene todo el mundo... que lo conviene que lo sinteticemos. Y claro, por eso para igual hacer la traducción suficiente o las aclaraciones suficientes para que todo el mundo lo pueda entender. No sé. Yo soy el menos indicado para decir esto porque no conozco a la gente que está aquí. Igual la gente de ACEM que... Bueno, es una observación, igual ha sido un poco... ¿Quieres decir a Rogelio? ¿Sí está entendiendo? El acento andaluz. ¿Qué puede decir? Un poco, un poco. Pero bien. Un poco, bueno, el resumen me parece que sí que se... Que se es, el, sí, es decir, a través de la televisión, de las fotografías que aparecen en los periódicos, en las palabras de los periódicos... recibimos una imagen de la inmigración, quiénes son esta gente y de qué modo están aquí. Esa imagen los coloca en una situación como marginal respecto a nosotros, respecto a quienes siempre han vivido aquí y lo vemos como algo extraño. Aparecen o bien como una gente que está próxima o en el ámbito de la ilegal o delincuente o que ha hecho algo mal, con lo cual tenemos que tener sospecha acerca de ellos, ¿no? Cuáles son sus intenciones, qué quieren, mirarlos con desconfianza, o por otro lado, pobrecitos, qué desgraciados, qué tal, pero mirarlos como si fueran una especie de niños, que no saben lo que quieren exactamente, entonces nosotros vamos a tutelarlos, a hacerles ver qué es lo que en realidad le hace falta a ellos, ¿no? Pero nunca oírlos o reconocerlos como iguales. Todo, la finalidad de todo es, la última es no reconocerte como igual. Es decir, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no sea universal, en una palabra. Es decir, hay límites, hay circunstancias, etc. ¿Podría intervenir? Sí, claro. ¿Por qué crees tú, los demás, por qué crees que hay esa campaña de los medios de comunicación dirigidas de esta forma? ¿Cuál es el motivo? El motivo es muy sencillo. Si tú construyes un prototipo de persona que no es como tú, que es inferior, distinta, etcétera, no tiene tus mismos derechos, tú puedes no reconocer derechos laborales. Está directamente ligado a lo que le paga, a lo que paga por ello. Si tú puedes, si la gente, pensemos en un caso típico, tradicional, que es el de la agricultura intensiva en los invernaderos de Almería o de Murcia. El empleado, malvado, el que está viendo ilegalidad, etcétera, dice, bueno, estos son ilegales, yo los contrato también como ilegales. Si yo no pago seguridad social, les pago lo que yo quiera, porque como son, no, son ilegales, no tienen derecho. Yo puedo despedirlos, no tienen derecho a reclamaciones, etcétera. Puedo explotar de un modo que vamos a ver a continuación, que es heredero del tipo de explotación esclavista, ¿no? Son inferiores, son otros, luego no tengo que tratarlos como un igual. Esa es la postura A del empleador malo. El empleador bueno lo que hace es: a estos pobres que están aquí no tienen nada, voy a darles trabajo, aunque sean estas circunstancias extremas, porque yo tampoco, yo no puedo darles de otro modo, pero los dos están ejerciendo un tipo de explotación. Ya hablo de los invernaderos, como podríamos hablar pues del servicio doméstico, de cualquier otro tipo. Básicamente los nichos, los canales, los espacios de trabajo de la inmigración en España son la construcción, ahora en plena crisis, el servicio doméstico, la agricultura intensiva y la hostelería. Son cuatro territorios clarísimamente irregulares, en los que es muy fácil entrar, salir, no dar de alta. Y no es por qué, porque es que tienen los qué caso, da igual que sea rumano, húngaro, ecuatoriano, guineano, nigeriano, que te gusta la hostelería, o estás especialmente dotado para la agricultura, o para estás ahí porque ese es el sitio donde no hay control y donde se explota con más facilidad. Esa me parece que es fundamentalmente la idea. Bien, pero para que estas ideas enraícen, ¿no? Tiene que haber un sustrato. ¿Y por qué los españoles hemos aceptado con tanta facilidad la marginación y la explotación de esos otros, de esas personas que son distintas? ¿O por qué las percibimos como distintas? Bien, nos vamos a tener que remontar. Es muy interesante porque yo, con la edad que tengo, recuerdo pues haber oído hablar, es decir, cuando se hablaba de conflictos racistas en Europa o en América. Y aquí la gente inmediatamente soltaba: aquí en España no existe el racismo, en España no somos racistas. Efectivamente, no, lo que no había era diferencia. España tiene una larga historia, son 500 años de un racismo institucionalizado, un racismo oficial, tan oficial que no había diferencia. Es decir, vamos a ver cómo tenemos que remontarnos a un proceso muy concreto que se da. Y esta es la fotografía que lo ilustra. Esto es la fotografía de la conquista de Granada por los Reyes Católicos. Eso, a final del siglo XV tiene lugar la conquista del último reino árabe de España. Eso está, todo esto que vamos a ver a continuación es lo que está como en, no sé, en la capa más profunda de nuestra manera de ver el mundo. Y solamente se desmonta a base de abrir ventanas y de que corra el aire, ¿no? Y de que corra otra información, una información que permita la crítica. Por ejemplo, este cuadro está utilizado como portada de un libro, es uno de los tipos más reaccionarios, más racistas y más fascistas que os podáis imaginar, y sin embargo, pues es de los que más éxito de ventas tiene en España. César Vidal, junto con Pío Moa, son dos verdaderos monstruos que, sin embargo, claro, cuando pensamos nosotros en un racista, pensamos en una especie de monstruo nazi, ¿no? Sin embargo, es un tipo que tiene montones de libros en el Corte Inglés, más que nadie. Y quienes leen sus libros, pues son señoras, mis tías, ¿no? Gente que no piensan en sí mismos como racistas, ¿no? No se ven a sí mismos como tales. ¿Veis el libro? Se titula España frente al Islam. Como una especie de guerra de superhéroes. De Spiderman contra... ¡Qué disparate! Y el subtítulo es: el más perverso, de Mahoma a Bin Laden. Y una línea directa, una cosa como si dijera de Jesucristo a ETA. Es algo de decir, pero bueno, ¿qué tiene que ver? No es algo tan perverso, tan malvado, y sin embargo, no nos detenemos en ello, se percibe con absoluta naturalidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabemos nada de lo otro, ¿no? Ignoramos profundamente. Mostraba, no se equivoca tanto el César Vidal cuando llama España frente al Islam, porque la propia idea de España, cuando se empieza a hablar de España, es en ese momento, en 1492, al final de la Reconquista, lo que se llama la Reconquista. El santo patrón de España es este señor Santiago, el apóstol Santiago, con muchísima frecuencia retratado como Santiago Matamoros. Es decir, un santo, desaparece, no tiene otra cosa que hacer que aparecerse en una batalla para ponerse del lado de los cristianos frente a los musulmanes. Y está, aparecen montones de representaciones en... Claro, lo que decía al principio, cuando algo nos es tan familiar, lo vemos todos los días, eso está prácticamente en todas las iglesias de todos los pueblos. Pero a nosotros no nos ofende, no lo vemos, no lo percibimos. Hemos dejado de verlo. ¿Por qué digo que la conquista de Granada es el nacimiento de España? Con la conquista de Granada, es decir, con la creación de España por los reyes católicos, empieza un periodo de obsesiva limpieza étnica, de obsesiva homogeneización religiosa y lingüística. Hay un sueño por crear un Estado en el que todos seamos, todos hablemos la misma lengua, tengamos la misma religión y tengamos la misma apariencia, incluso física. Estas son imágenes reconstruidas, claro, de la expulsión de los judíos. Es significativo que justo en el año 1942, cuando se conquista Granada, es decir, cuando se unifica todos los reinos de la península, se expulsa a los judíos inmediatamente. Una fotografía de judíos sefardíes, que como se llaman los judíos expulsados de España, están en Salónica, pero hasta la construcción de Israel, pues en todo el Mediterráneo, en Salónica, en Turquía, había judíos procedentes todavía de España. Estas son imágenes de la expulsión de los moriscos también. Cuadros que el proceso de expulsión de los musulmanes españoles, sin embargo, fue mucho más largo. ¿Por qué? La razón fundamental es que los judíos, por tradición en España, siempre habían tenido, bueno, en España, en toda Europa, la prohibición de tener tierra. Al no poder dedicarse a oficios relacionados con la tierra, acumulan dinero, acumulan oro. Entonces, expulsar a los judíos inmediatamente es quedarse con un tesoro en las manos. Sin embargo, los musulmanes, en su gran mayoría, trabajan en la agricultura, son los artesanos. Estos se pasan a denominar, bajo los reyes católicos, los moriscos. Hay un proceso larguísimo por el cual, poco a poco, si no hay una expulsión de un día para otro, sino poco a poco se les va prohibiendo el uso de su lengua, se declaran ilegales los documentos escritos en árabe, es decir, las escrituras, por ejemplo, de tu casa, no valen, se prohíbe la ropa, se prohíbe la música, hay una persecución que acaba, una persecución de más de dos siglos que acaba con una expulsión definitiva, en 1609, se cumple el año que viene, se cumplen 500 años de la expulsión de los moriscos, algo que provocó un derrumbamiento histórico de la economía en España. Veis que está movido por esa obsesión por la unificación, la obligación a que la gente se bautizara, obligación a prohibir las otras lenguas que hubiera en España, etcétera. Estos son imágenes grabadas de la época porque fue un evento de grandísima importancia, trascendencia. También, ¿cuál es la única minoría étnica que va a quedar en España? Va a ser la de los gitanos. Y va a ser la minoría étnica, es decir, la marginación, que hasta un grado que es prácticamente milagrosa su supervivencia. Si los gitanos sobreviven a la prohibición del nomadismo. Los gitanos eran nómadas, se les obliga a asentarse en pueblos. Se les obliga también a abandonar su lengua. Se les obliga a abandonar sus oficios tradicionales. Finalmente, se, se les quitan a los niños para bautizarlos y llevarlos a escuelas religiosas. A los padres se les condena a galeras, son esclavizados. Una persecución verdaderamente inhumana y extrema, que ya digo que lo milagroso es que hayan sido capaces de sobrevivir hasta la actualidad. En otros sitios de Europa, en Rumanía, por ejemplo, fueron esclavos hasta el siglo XIX. Es algo verdaderamente increíble y que no pensamos normalmente en ello, ¿no? Cuando pensamos en la... Claro, el fenómeno migratorio ahora mismo es el que centra la percepción de la diferencia en España. Pero en nosotros vive una comunidad tradicionalmente marginada, tradicionalmente invisible, que no vemos, ¿no? Hasta que en el siglo XIX los viajeros románticos, los ingleses, empiezan a fijarse en determinados aspectos y ponen de moda determinadas producciones culturales de los gitanos, y eso es lo que ha significado su recuperación. Si bien, incluso dentro de la recuperación folclórica, esto es de una película, siempre aparece la marginalidad. Una broma, pero es Lola Flores, y va detenido por los guardias civiles, etc. Esa especie de lacra de condena, digamos, eterna, ¿no? Tú naces con ella y vives con ella y mueres con ella, y por más evoluciones que tenga la sociedad, este va a ser el grupo marginado dentro de la sociedad española. Lo traigo como una referencia acerca de cómo el cuestionar y el desmantelar las actitudes racistas no es nada fácil. No es nada fácil porque la sociedad española ha vivido 5 siglos con esta comunidad marginada en la más absoluta indiferencia. Es decir, que lo digo no con la intención de desanimarnos, sino de animarnos a que el trabajo es muchísimo, porque está muy, muy arraigada esa sensación de nosotros somos lo normal, ¿no? Y lo demás son, pues, extravagancia o extrañeza o exotismo. Un tercer momento que también empieza ese mismo año, del final del Andalus, del principio de España, el principio del proceso de homogeneización, de persecución de la diferencia, es la conquista de América, donde también el proceso colonial va a tener siempre un comportamiento racista inequívoco, ¿no? Si tú no puedes, tú a la hora de llegar a arrebatarle a alguien su tierra, sus modos de vida, sus recursos, porque tenga la piel un poco más oscura o la nariz más chata o el pelo más X, eso no es tan fácil. Hay que inventarse historias de superioridad, hay que inventarse recursos que vengan desde la religión hasta la ciencia. De ahí donde nace el racismo científico. Empiezan a inventarse excusas de todo tipo que justifiquen que tú puedas hacerte con la riqueza de otras personas, incluso de esclavizarlas, ponerlas a trabajar para ti. Eso sucede en la conquista de América, tanto con los primitivos habitantes, con los indígenas, como con quizá la experiencia más traumática de la historia, que es la esclavización masiva de africanos transportados a América para trabajar en las colonias, ¿no? Es algo que, de unas dimensiones de barbarie tal, que tiene que estar bajo nuestra piel. Si eso no se limpia, ¿no?, tan fácilmente, ni se olvida, no en la conciencia individual de uno, sino de una sociedad. Es decir, la culpa con la que está construida la riqueza de Occidente, la industrialización, está hecho con esto, está hecha con un con un crimen colectivo que no se ha pagado, digamos, ¿no? No solo no se ha pagado, sino que quizá no se ha ni juzgado. No se ha hecho ni siquiera un juicio por el que se renuncia a la... Pero estas son publicidad cubana de la época, ¿no? Se venden igual animales que personas, ¿no? Es decir, lo que eso significa de percepción, es decir, el daño que eso hace en la mente de los esclavos como de los esclavizadores. Eso crea una brecha que no es tan fácilmente salvable. Son unos cuantos ejemplos. Estos son del siglo XIX, son del siglo pasado. Es decir, los comerciantes además son comerciantes catalanes, que los españoles en su mayoría son catalanes, que en Cataluña están desarrollando la industria textil, haciendo la revolución industrial. Los que van a... acaban siendo aristócratas, es decir, reconocidos, que tienen monumentos en las calles. Es algo que no se ha... de lo que no se ha hecho una lectura crítica, ¿no? España en África solamente ha tenido una colonia muy breve, que fue la de Guinea Ecuatorial. También quizás la segunda colonia más tardía. De eso nosotros sabemos bien poco, sabemos poquísimo de el nivel de explotación de Guinea Ecuatorial. Para nosotros era una imagen en un mapa, quizá una tarjeta postal, pero una ignorancia absoluta de lo que eso de lo que significa, como he dicho antes, llegar a un sitio, apropiarte de la tierra, de la riqueza de una gente y ponerlo a trabajar para tu beneficio, ¿no? ¿Veis? Restos, símbolos de esa, porque era una provincia española, no, ni siquiera se consideraba una colonia. Y los ciudadanos eran ciudadanos españoles. Es uno de los procesos más vergonzosos de descolonización, que sea quizá el del Sáhara es aún más escandaloso, pero es muy muy reciente y sin embargo no tenemos no ya conciencia, información, sino ni siquiera hay en España, no hay el más mínimo interés ni la más mínima intención, no se ve por ningún sitio un interés por releer críticamente el pasado colonial. ¿Qué hemos hecho en América? ¿Qué hemos hecho en África? No hay ningún tipo de preocupación por eso, como si nosotros no tenemos, si nuestra situación actual, si nuestra situación de superioridad tecnológica o de riqueza no tiene nada que ver con ese tipo de explotación. No debemos nada. No hemos venido lavándonos las manos sin más. Esto que sí que estaba en la infancia de todos nosotros, no sabíamos que tenía una relación directa. Este es el emblema de lo que es la explotación colonial en el caso de Guinea. Guinea estaba destinada básicamente, aparte de la explotación de madera, al cultivo de cacao, en una situación prácticamente de esclavitud. El gran dueño de las plantaciones de cacao en Guinea era el almirante Carrero Blanco. Todo eso son hilos. Si no se tira del hilo, sino si miras con atención, todo eso tiene una relación directísima con nosotros, con nuestra vida, con la evolución de nuestra sociedad. Sin embargo, para nosotros esa explotación, el ejercicio de la barbarie en nombre de la civilización solamente tiene este tipo de imágenes en nuestro recuerdo, de un modo banal, cuando la imagen está, que estáis viendo ya en sí mismo, pues, nos retrata cuál es el tipo de explotación laboral en el sitio, ¿no? En la publicidad también aparece como de un modo inocente, en la publicidad del café, en la publicidad del tabaco, aparecen referencias al tipo de explotación esclavista, sin embargo no la vemos, no la percibimos, nos parece normal. ¿No? Nos parece normal que qué gente es la que está recogiendo el café o quiénes son los que hacen el servicio, ¿no? la publicidad a veces de los propios productos coloniales, el ron, el café, el tabaco, pero cualquier otro, ¿no? La relación en la que nosotros vamos percibiendo quién sirve y quién es servido, hay como una especie de estatuto, de separación en el espacio, que nos cuesta mucho imaginarnos de otro modo, ¿no? Todo esto va construyendo nuestra percepción del mundo. Una especie de racismo ambiente, difuso, ¿no? Nadie se considera, sin embargo, y que permanece en la... el gato. Y que permanece también en el trato. Veis que aquí estas imágenes son señores, se trata de alta burguesía, militares, que son quienes tienen servicio. La popularización de la experiencia turística ha hecho extenderse ese tipo de relación. Si veis en los folletos turísticos, vamos a ver cómo continuamente se repite este tipo de relación, quiénes sirven y quiénes son servidos. Que reproducen la propia relación de la explotación colonial, ¿no? Y vemos siempre hemos estado viendo todo el rato cómo están esos dos niveles, el de la explotación dura, ¿no? La explotación cruel, y la explotación de la imagen a través de la benevolencia, de la ayuda, etcétera, pero que está siempre clarísima entre... Partimos del principio, ¿eh? De la construcción de las imágenes. Cómo hay un personaje central que está impecablemente vestido de blanco, que es el que está repartiendo, y cómo los demás están alrededor, son personajes secundarios, no son los que están protagonizando, son siempre, cuando no son víctimas, son los beneficiados. El protagonista de toda esta historia siempre es el europeo. Incluso en el caso de sus representaciones, pertenecen ya al campo de la ficción, se está representando, se está haciendo, creando una imagen fotográfica. De Lady no daría más que una cucharada para el momento de la foto, no va a estar aquí trabajando, ¿no? Pero cómo se crea esa imagen que está representando Europa, está ayudando a los pobres, como si los pobres, eso también es otra construcción. En lugar de pobres deberíamos llamarlos empobrecidos, porque no son pobres por naturaleza, son países ricos, riquísimos en recursos, pero están empobrecidos por la experiencia colonial y por la reproducción de la experiencia, por el mantenimiento de ese tipo de relación de explotación en la situación postcolonial, digamos, en la cual Europa ni siquiera tiene ya que construir carreteras o tiene que construir escuelas, sino directamente negociar con las autoridades, ¿no? Negociar con los tiranos. Y el mismo gesto sirve para crear, veis, es un personaje que pertenece al mismo partido que estaba creando esas campañas de asociación entre delincuencia e inmigración. Sin embargo, se pueden permitir el gesto, el gesto paternalista de uno a uno crear esa imagen de simpatía, ¿no? Imágenes que tienen la misma importancia y la misma caducidad que la de Lady Di, como hemos visto con el reparto con ella. Para nosotros entonces se construye, después de la experiencia colonial, se construye una imagen del otro, como una especie de parque temático, de exótico, al que nosotros vamos a tener una experiencia a otra, donde hay otro tipo de vida, curiosa, extraña, diferente, y vamos a vivirla de un modo turístico, ¿no? De un modo más o menos malvado, más o menos explotador, más o menos curioso, más o menos ignorante, más o menos naif. No hacemos fotos como si fuera la naturaleza, como si nos hiciéramos una foto con un árbol o con un paisaje. Siempre, y algo que siempre se va a estar subrayando en esta relación es la superioridad, ¿okay? O la blancura, o la limpieza, o la belleza, o con lo que queráis, pero siempre hay un contraste de superioridad evidente. Esta es una campaña publicitaria. Es decir, como si el otro, en este caso los africanos, estuvieran viviendo, no vivieran el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, sino que están en una especie de esfera donde el tiempo no pasa, está detenido, para que nosotros podamos ir allí de vacaciones, ¿no? Y los vemos a los Masái, a los Zulú, a los tal, como si fueran el álbum de cromos colonial, ¿no? O en el folleto turístico donde nosotros se nos olvida que estos hombres que están aquí en la foto están trabajando de figurantes, están trabajando de extras en una película que se representa para nosotros. Pero vamos con la ingenuidad de pensar que la vida es así, que no solo allí, sino por su cabeza está pasando otra cosa, sino que hay gente que vive de la caza, la naturaleza, etcétera, y nos volvemos tan frescos, ¿no? Y esto es publicidad. Se reproduce continuamente en la publicidad los sueños coloniales. El término colonial se utiliza con una tranquilidad, como si no tuviera, para hablar de moda, de decoración, como si no tuviera unas connotaciones sangrientas, ¿no? O en cómo sobrevive dentro de la decoración, en los elementos que no sabemos percibir, ¿no? La experiencia, antes he dicho que la experiencia colonial, todo hemos empezado desde cómo se construye la identidad española y cómo España se imagina a sí misma como una unidad que habla una sola lengua, que tiene una misma apariencia étnica, etcétera, y todos los demás van a ser distintos, y nuestra relación colonial con ellos va a estar construida a partir de esa diferencia y de la explotación de esa diferencia. El caso de Marruecos es, ya he dicho antes, como el límite, ¿no? Es el otro absoluto. Aquí empieza la diferencia, está justo en el límite, pero es completamente otro. Se inventa una imagen del otro que nos permite, si el otro es, ¿cómo diríamos? Como he dicho antes, inmóvil, no evoluciona en el tiempo, es irracional, no piensa, no es moderno. Para que nosotros, que estamos al otro lado del espejo, nosotros somos racionales, no somos fanáticos, evolucionamos, tenemos una visión dinámica del mundo, somos demócratas, ellos son autoritarios, somos laicos, ellos son religiosos, somos tal, como una especie de contraposición absoluta, ¿no? Nosotros respetamos a las mujeres, ellos no. Se va creando todo una especie de pareja de oposiciones que como un círculo vicioso son la base de la explotación colonial y al mismo tiempo la explotación colonial lo acaba justificando. Esta es una fotografía de la movilización de la guerra de Marruecos en el año 13. ¿Veis cómo la publicidad de la época, esto es de una marca de aguardiente, se reproduce otra vez la imagen de Santiago Matamoros? Esto es el general Prim, un general que participó en la guerra de Marruecos, en la guerra colonial. Imágenes de superioridad otra vez, ¿no? Los rebeldes entregan su arma, etc. Que tienen que convivir con, pues como ha sucedido en toda la historia de guerras coloniales, con la victoria de los colonizados, ¿no? Que tienen no la razón, sino la historia de su parte. Esto es una imagen de una de las grandes, claro, de las derrotas españolas en el Rif, y que en España, sin embargo, se narraba en la descripción de la crueldad de los salvajes, etcétera, ¿no? Cuando tenemos imágenes de la propia del ejército colonial y su comportamiento, si lo ha civilizado, contando las cabezas y mostrando las cabezas de los salvajes, ¿no? Este tipo de crueldad, este tipo de comportamiento extremo, porque para tener este tipo de comportamiento, primero hay que crear una imagen de que el otro no es una persona, es una especie de animal. Entonces se te permite actuar de este modo. Es lo que daría posteriormente lugar a la utilización de esas tropas marroquíes adiestradas en la guerra colonial